Estamos en la radio comunitaria Pedro del Río Sañartu. Somos internas de kinesiología que venimos del CESFAM Juan Soto Fernández. Somos internas de kinesiología y venimos a realizarles una charla sobre infecciones respiratorias agudas en lactantes y primera infancia. Bueno, primero que todo, mi nombre es Valentina y estoy acompañada de mi compañera Brigitte. Hola, buenas tardes. Y queremos que esta charla sea lo más informativa y agradable para ustedes. Bueno, como primero, queremos comentarles que en esta temporada, sobre todo en invierno, nosotros sabemos que las infecciones, los resfríos son mucho más abundantes y más frecuentes en niños y en lactantes. Por lo mismo, es el motivo de esta charla para informarles y que ustedes sepan en qué cosas se tienen que fijar cuando su niño está enfermo, cuáles son los síntomas o un sinfín de otras cosas que les vamos a comentar. Claro, en el fondo los vamos a tratar de informar lo más posible. Les vamos a dar algunas enfermedades, ¿cierto? En qué consisten, los síntomas que ustedes se tienen que dar cuenta, ¿cierto? Y obviamente las prevenciones que ustedes tienen que tener como familia y como padres para que estos bebés obviamente no sufran en esta, sobre todo en esta temporada que hace bastante frío y el invierno, ¿cierto? Bueno, para comenzar un poquito, queremos que ponernos en un caso. Siempre la mayoría o quizás varias familias han tenido que se nos enferma el bebé, empiezan con resfríos, con tos, con un poquito de secreciones. Y por lo mismo, es necesario que ustedes lleven a sus bebés a la sala IRA. ¿Qué es la sala IRA entonces? ¿Qué significa la sigla IRA? Bueno, Valentina, mira, la sala IRA es una sala equipada en donde se atienden a niños y adolescentes desde los 0 años hasta los 18 años. Ya eso es súper importante recalcarlo, porque en la sala IRA se atienden desde los 19 años hacia adelante, ya se atiende a adultos. En la sala IRA es en niños. Ya, y aquí se atienden a pacientes que presenten alguna infección respiratoria aguda. De ahí el nombre de IRA, ¿cierto? Que es la sigla de infección respiratoria aguda. ¿Ya? Bueno, en la sala IRA está a cargo de un kinesiólogo o una kinesióloga, en donde su objetivo es entregar ya sea una atención oportuna, personalizada y de calidad, contribuyendo a disminuir las complicaciones que esto podría llevar a hospitalizar a un niño, que es lo que evidentemente se tiene que evitar, ¿ya? Y también así evitar una mortalidad prematura. Bueno, también además desarrollar algunas estrategias educativas individuales o grupales también para la promoción de la salud. Y también la prevención de enfermedades respiratorias agudas, que es la que siempre se provocan en este tiempo, ¿cierto? Y que es la prevención que estamos haciendo ahora en este momento con la campaña de invierno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo creo que a varios de ustedes se les confunde o no saben muy bien a qué se refiere uno cuando dice una infección respiratoria aguda. ¿Qué significará esta palabra aguda? Mira, por lo general, la gente relaciona la palabra aguda como que es muy grave, ¿ya? Y en realidad esto no es así. Lo que pasa es que la palabra aguda no tiene nada que ver con la gravedad, ¿ya? Eso es muy importante recalcarlo. No tiene nada que ver que uno diga una enfermedad aguda, es que estoy muy grave. No, sino que tiene que ver con que esa enfermedad está ocurriendo en este momento y luego se va a ir en un periodo corto, como por ejemplo las gripes. Lo mismo ocurre con la palabra crónico. Uno también dice, ah, una enfermedad crónica. En verdad dice, oh, que estoy grave. En realidad no es así tampoco, también tiene que ver con el tiempo. Una enfermedad crónica es la enfermedad que siempre nos va a acompañar en todo el tiempo de nuestra vida. Es una enfermedad muy larga, como por ejemplo el asma. El asma puede aparecer desde la niñez y los va a acompañar hasta que sean adultos. ¿Ya? Entonces, las infecciones respiratorias agudas o las IRAS constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, ¿cierto? Y que pueden ser causadas por virus o bacterias y comienzan estas de forma repentina y duran menos de 2 semanas. Ah, entonces, bueno, ahora aprendimos que una infección respiratoria aguda es tiene que ver en realidad con el tiempo, con la duración, no con la gravedad. No con la gravedad, yeah. Exacto. No quiere decir que una enfermedad aguda, estoy súper grave, me tengo que hospitalizar. Bueno, hay momentos que sí se tiene que hospitalizar, pero es porque la infección se está complicando, ¿ya? Yeah. Pero eso tiene que ver más que nada con el tiempo en que esta infección va a ocurrir dentro de nuestro organismo. Ya. Yeah. Entonces, ya ahora que nos introducimos un poco más en el tema, vamos a saber cómo se transmiten estas infecciones respiratorias. Exactamente. ¿Cómo un bebé se llega a contagiar? Mira, bueno, las infecciones respiratorias son ocasionadas en su mayor medida a través de virus, ¿ya? Aunque también pueden ser bacterias o parásitos. Y estas se transmiten de persona a persona a través de gotitas. Ya esta, por ejemplo, cuando uno tose, sale saliva en forma de gotitas. Este puede ser una medida de contagio. Ya también cuando uno tose o estornuda. También esta puede ser por contacto con superficies contaminadas. Por eso es súper importante que limpiemos las superficies, las manijas de las puertas. Ya también uno se puede contagiar, por ejemplo, en la micro, en los barandales del transporte público, en las mesas o en los escritorios. Y así muchas otras partes que están en la casa, ¿cierto? Que pueden ser un medio de contagio. Ah, o sea, importante mantener la limpieza. Exactamente. Entonces, una vez que ya nuestro bebé o nuestro niño, nosotros lo vemos con un poquito de tos, a lo mejor ya creemos que se contagió. Para el tratamiento, ¿todos los tratamientos son en base a antibióticos? Mira, es una pregunta súper frecuente. De repente, como que las mamitas se asustan un poco porque el médico no le dio el antibiótico. Ya, y eso es súper común. Pero en realidad, el antibiótico no es para todas las infecciones respiratorias, debido a que la mayor parte de las infecciones respiratorias son causadas por los virus, ¿ya? El antibiótico es solamente para las bacterias. Ya, en este caso, si es por virus, el tratamiento solo tiene que ser para controlar los síntomas como la fiebre o disminuir un poco el dolor de garganta. Y obviamente ahí el doctor les va a recomendar algunos medicamentos específicos para cada tipo de infección. ¿Ya? Pero igual es importante que sobre todo los niñitos menores de 5 años, la causa de infección en el 95% de los casos son los virus, ¿ya? Pero tienen buena recuperación, así que no se preocupen. Pero también se da que en un pequeño porcentaje se pueden producir complicaciones como, por ejemplo, otitis, que es la inflamación del oído, ¿cierto? Sinusitis, que es donde también se inflama la nariz, o los orificios, los paranasales, ¿cierto? Y también se pueden dar neumonías. Ya, entonces, bueno, sabemos que la mayoría de los casos de los contagios se dan por virus. Exactamente, por virus. Por virus, entonces. ¿Cuál sería el virus más común o más frecuente del que se contagian los niños? Mira, hay un virus súper común que yo creo que hay muchas personas que han escuchado, ¿ya? Que es el virus sincicial. Pero en realidad se sabe muy poco acerca de este virus, o por lo general como que se conversa muy poco, ¿ya? Y este virus, el virus sincicial, o más conocido como VRS, provoca infecciones en el pulmón y también en las vías respiratorias. ¿Ya? Es un virus que típicamente se presenta sobre todo los brotes en estas semanas de otoño y invierno. Ya. Entonces este es más contagioso, uno se contagia de este virus. Sí, de hecho es extremadamente contagioso. Como dijimos anteriormente, la puerta de entrada del virus puede ser a través de la nariz, la boca o los ojos. Ya, puede ser a través de las secreciones que las gotitas que yo le explicaba anteriormente, que se pueden dar cuando uno tose, cuando uno incluso habla o también puede estornudar. Ya, también en los bebés se pueden contagiar a través del llanto. Cuando el bebé llora o una persona ya más adulta llora, el virus puede contagiarse a través de las lágrimas. Ya, como dijimos anteriormente, también es súper importante el aseo de la casa, las manos y los objetos que han estado en contacto con una persona que está con una infección, también es un vehículo de transmisión. Por lo tanto, hay que recalcar que el virus sobrevive sobre todo en el ambiente y en el objeto por muchas horas. ¿Ya? Entonces es súper importante que nos lavemos las manos, ¿cierto? La cara, que ojalá no amarremos el pelito, que nos vayamos cambiando de ropa de una persona que obviamente está infectada para que no vaya infectando a los demás. Siempre sucede que una mamita tiene un bebé y un otro hijito un poquito más grande y ese hijito va a la escuela y por lo general este se enferma y siempre enferma el hermanito chico. Entonces siempre es importante que en ese caso el bebé no tenga contacto con su hermanito que está enfermo. Por lo mismo hay varios papás que una vez que su hijo se enferma, evita llevarlo de nuevo al jardín para evitar contagiar a los demás compañeros. Claro. Importante el aseo personal, evitar los cambios de temperatura entonces. Y bueno, eso en relación al virus respiratorio. Yo creo que ahora nos vamos a ir una pequeña pausa y vamos a continuar comentándoles más de este tema. No puedo dejar de mencionar tu nombre, y es que estoy loco de amor. No quiero pensar que tú no me correspondes, y esto es tus labios. Siento como hace pum pum, fui mal. Te juro que no te saco de mi lado. Siento como hace pum pum mi corazón. Yo me muero si no beso tus labios. Siento como hace pum pum, fui mal. Y esto es solo por ti. volvimos, estamos de nuevo con ustedes para continuar con la charla sobre las infecciones respiratorias en los niños, ¿ya? Bueno, estábamos hablando de que el BRS era bastante contagioso. Eso, exactamente. Y de las medidas que tenemos que tener en consideración para evitar el contagio. Claramente. Entonces, sabemos que los bebés son altamente susceptibles a contagiarse, pero tenemos que tener también consideración en los que son más prematuros. Sí. Mira, en realidad los bebés prematuros hay que tener mucho cuidado, porque ellos tienen mucho más riesgo a sufrir una infección grave por BRS. ¿Ya? Esto los bebés, los padres tienen que saberlo. Y esto se debe a que los pulmones y el sistema inmunológico de un bebé prematuro está mucho menos desarrollado que en un bebé nacido a término, ¿ya? Lo que significa que tienen mucha menos capacidad para poder luchar contra este virus que es el BRS. Entonces, una vez que nosotros creemos que nuestro hijo puede estar contagiado, ¿en qué tenemos que fijarnos en él para poder identificar si es o no tal contagio? ¿Cuáles son los síntomas que pueden referir? Ya, mira, los principales síntomas en un bebé con BRS son fiebre, algún malestar general, ¿cierto? Congestión, secreción nasal. Asimismo, como también pueden tener o presentar síntomas como tos, dolor de garganta, expectoración, que es lo que mayormente se conoce como la flemita, ¿cierto? Y dificultad para respirar. Lo más importante de todo que sepan los papás es saber cómo identificar un signo de alarma, ¿ya? Y sobre todo hay que estar atento, como dije anteriormente, en los menores de 5 años, ¿ya? Primero que todo, ustedes tienen que saber cuando hay aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cómo se observa esto? Usted acuesta a su bebé, ¿cierto? Y ve y cuenta todas las veces que su bebé, cuando levante la guatita, tiene que contar esas respiraciones durante un minuto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un recién nacido a 6 meses, las respiraciones por minuto son entre 30 y 40. Si su bebé tiene sobre 40, eso ya es un signo de alarma. En un bebé de 6 meses a 12 meses de edad, lo normal son entre 24 a 30 respiraciones por minuto. Entonces, si su bebé tiene sobre 30, es un signo de alarma. Entre los niños de 1 año a 5 años de edad, lo normal son entre 20 a 30 respiraciones por minuto. Y en un niño de 6 a 12 años de edad, ¿cierto? Lo normal son entre 12 a 20 respiraciones por minuto. También es súper importante fijarse en que si a su bebé se le hunde las costillas al respirar, ¿ya? Usted se tiene que fijar si se le hunden debajo de las costillas, en las costillas propiamente tal, y también en la zona de las clavículas. Ya, esto también se hunde cuando el bebé tiene problemas para respirar. También fijar si se le tea la nariz. ¿Qué significa esto? A veces cuando uno como que quiere respirar, los orificios de la nariz se abren y se cierran mayormente. Entonces, siempre estar atento a eso. También, incluso hay bebés que están tan comprometidos que empiezan como a mover ya su cabeza hacia arriba y hacia abajo para poder respirar. ¿Ya? Esto es porque ya están utilizando la musculatura de su cuello para poder respirar. Y eso es un signo de alerta. También, siempre fijarse alrededor de la boca si esta se pone de color azulado o morada. Esto es un signo de que el bebé ya tiene dificultad respiratoria y que está disminuyendo mucho el oxígeno en su cuerpo. Otra de las cosas que se tienen que dar cuenta es la presencia de ruidos extraños al respirar o de repente sienten como que le silba el pechito al bebé, ¿ya? También hay algunas mamás que refieren que es como un ronroneo de gatito, perdón. ¿Ya? Siempre fijarse en eso. Si su bebé no quiere comer o beber o vomita todo el rato, también un signo de alerta. Obviamente, si su bebé tiene fiebre y esta no cede a través de la administración de medicamentos, también un signo de alerta. Y también fijarse en el estado de ánimo de su bebé. Pues si usted ve que su bebé está más irritable y su bebé en verdad es súper feliz todo el día, obviamente eso es un signo de alerta. También si su bebé está decaído, ¿cierto? O tiene ataque o convulsión, eso también obviamente hay que llevarlo inmediatamente a urgencia. Pero en realidad la severidad de los síntomas tiende a ser mayor sobre todo en los menores de edad, como habíamos dicho anteriormente, los prematuros. De hecho, nosotros los adultos también podemos tener el contagio por BRS, pero en realidad a nosotros se nos manifiesta solamente como un resfrío común. Y lamentablemente la mortalidad aumenta en pacientes de riesgo, especialmente en los lactantes con cardiopatías congénitas, ¿cierto? Algunos bebés que son prematuros y tuvieron displasia broncopulmonar ahí en el hospital, ¿cierto? Alguna enfermedad neuromuscular, que hay bebitos que los tienen, o deficiencia del sistema inmunológico, como por ejemplo si tienen algún cáncer, ¿cierto? Algún trasplante, o ya bebés que vengan contagiados con SIDA por parte de la madre. Bueno, ahora que estamos hablando más ya de los síntomas, en qué tenemos que fijarnos para poder identificar este contagio, a veces es común que los padres no le tomen tanto el peso y busquen la manera de tratarlos de forma sin llevarlos al CESFAM, por ejemplo, con automedicación. Entonces son cosas que no tenemos que ver. Claro, obviamente, usted, dejémosle eso al médico. El médico, el especialista que sabe qué es lo que le tiene que dar a su bebé, ¿ya? Nunca automedicar a su bebé, porque a veces uno piensa y dice, ah, no, si esto es un resfrío común nada más, y le da obviamente cosas que no corresponden, y en verdad eso podría perjudicar mucho más a su bebé. Por lo tanto, siempre consultar antes al médico. Eso. También es común que los papás, por la misma tos, usan o compran algunos jarabes para la tos. Ya. ¿Qué ya pasa con eso? Ya, sí. Mira, eso es súper común. De hecho, en la sala aire siempre nos preguntan, ¿qué jarabe para la tos le doy a mi bebé? Y mira, y en verdad hay jarabes para la tos que son para casos muy específicos. Pero hay que entender que la tos es un mecanismo de defensa, ¿ya? Es decir, que el cuerpo lo produce para poder eliminar estos microorganismos que ocasionan esta enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, no es recomendable dar jarabe de la tos a menos que sea recetado por un médico, ¿ya? Lo mejor para que se pase la tos es que se quite con mucha agua y usted se lo da a su bebé. Ah, ya. Muchas gracias por la aclaración. De nada. Bueno, ahora ya sabemos cómo identificar el contagio, alguna infección, pero vamos a enfocarnos en la prevención. ¿Cómo podemos prevenir que mi hijo o que mi hija tenga una infección respiratoria? ¿Hay alguna vacuna, por ejemplo, para este virus respiratorio sincicial? Mira, actualmente no existe una vacuna disponible para la VRS, ¿ya? Pero desde hace algún tiempo, algunos años atrás, que se cuenta con un medicamento que es inyectable, ¿ya? Que contiene anticuerpos específicos contra el VRS. Y este puede administrarse solo a pacientes de alto riesgo, especialmente lactantes menores de un año, prematuros y con alguna enfermedad crónica pulmonar o cardíaca. Pero el uso de este medicamento es solo para estos pacientes, ¿ya? Esto es debido a que este medicamento es muy costoso, ¿ya? Es muy caro, y también la duración de su protección es muy corta. Esta solamente dura alrededor de unas 4 semanas. Chuta, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿De qué otra forma podemos prevenir o proteger a nuestros bebés para que no se contagien si no hay vacuna? Claro, o sea, obviamente esto va por parte de los papás, más que nada la prevención de cómo cuidar a su hijo. Ya como habíamos dicho anteriormente, este se puede propagar a través de las gotitas que uno expulsa a través del habla, del toser o el estornudo. También esta vive en puertas, en manijas, en objetos que se encuentran en nuestra casa. Por lo tanto, es súper importante que ustedes como papitos, ¿cierto?, puedan lavarse las manos antes de estar en contacto con los lactantes o algún hijo menor, ¿cierto?, después de toser o estornudar. También al toser o estornudar lo tienen que hacer sobre un pañuelo desechable o en el antebrazo, nunca en las manos, ¿ya? Porque uno con las manos también puede tocar a su otro hijo y eso también es un medio de contacto. En el antebrazo. También desechar este pañuelo usado, ¿cierto?, en lugar apropiado, en basurero o en contenedores. También, como habíamos dicho, siempre limpiar a fondo todos los juguetes de uso habitual de su niño, ¿ya? Evite que tenga contacto con fumadores, ¿ya? Y si hay papitos o hermanitos más grandes que fuman, obviamente no fumar dentro de la casa. Y si tiene un auto, este auto también que se transforme en un espacio sin humos, ya no fumen ahí, porque en lugares encerrados es mayor la probabilidad de que su hijo ingiera este humo y le cause algún problema al pulmón. Ya también aplicar esta misma medida con las visitas. De repente llega, no sé, la tía o el abuelito y dice, ay no, pero es que yo fumo. Bueno, pero usted como papá siempre tiene que ver la prioridad de su hijo. Si su hermana o su papá fuma, que fume afuera. ¿Ya? Lo importante también es que en el caso de que usted fume fuera de la casa, es una medida súper buena. Pero después, cuando usted vuelva a ingresar a la casa, debe cambiarse de ropa. ¿Por qué? Porque si bien, aunque usted fume afuera, la nicotina, que es lo que contiene el cigarrillo, ¿cierto? Igual se impregna en la cara, se impregna en el pelo y en la ropa de las personas. Y después, cuando usted va a tomar a su bebé puede volver a inhalar toda esa nicotina. Por lo tanto, es muy importante cambiarse la ropa. También lavarse las manos y la cara después de fumar. Y tampoco nunca deje que su bebé le chupe los dedos, porque ahí también se puede quedar la nicotina, ¿ya? También otra medida para prevenir el VRS es que cuando el niño salga a cambios bruscos de temperatura, proteger la boca y la nariz, ¿ya? De repente uno dice, ay no, pero es que mi bebé transpira con tanta ropa. Está bien, sí, pero siempre protege la nariz y la boca, porque como dijimos anteriormente, es un medio de contagio, también los ojos. Además, la nariz actúa como filtro, también. Filtro de partículas o agentes extraños, por lo tanto, si las protegemos, estamos mejorando también ese filtro. Claramente. También mantener las fosas nasales destapadas. De repente hay bebés que tienen mucha secreción nasal, tienen mucho moquito. Aquí es lo posible aplicar frecuentemente suero fisiológico, ya en ambas fosas nasales, para poder limpiar las secreciones. Si usted no tiene suero fisiológico, con agüita tibia con sal también sirve. Ya. También ventilar a diario la casa y la habitación de los enfermos. A veces se piensa que por estar enfermo no se debe abrir las ventanas por exposición al frío del viento, pero esto es un error. Porque si se ventila la habitación, así se permite que haya recirculación de sangre. Por lo tanto, los virus se van y así no se quedan en la habitación. También, lo que estábamos hablando de antes, si usted tiene un hijo escolar resfriado, manténgalo alejado de sus hijos menores, ya para que así tampoco se contagie hasta que en su hijo más grande desaparezcan los síntomas. Y aquí hay un consejo súper importante para las mamitas. Si usted tiene un bebé menor a 6 meses, suministre solamente leche materna la mayor cantidad, ¿ya? Y si usted tiene un bebé de 6 meses o más, proporcione alimentos recién preparados, ya de alto contenido nutricional y energético, como por ejemplo, no sé, las frutitas, ¿cierto? Las verduras, las carnes sobre todo. Y usted ahí siga dándole harta leche materna. Bueno, eso es porque obviamente la leche materna tiene todas las defensas necesarias para que el bebé pueda protegerse de la mejor forma y así evitar futuros resfríos. Claro. Bueno, como última pregunta tenemos la duda, por ejemplo, si un papito tiene un hijo que se resfrió, que se contagió por este virus respiratorio sincicial, pero posteriormente pasaron las 2 semanitas, ¿cierto? Uh-huh. Y se desaparecieron los síntomas. Y se recuperó. ¿No, este bebé se puede nuevamente contagiar? Bueno, mira. Si tu bebé ya tuvo VRS y ya se le pasó, lamentablemente sí se puede volver a contagiar. ¿Ya? Eso es súper importante. La inmunidad dura aproximadamente 1 año. Por eso de suma importancia que todos los padres y familias siempre toman todas estas medidas que le estamos entregando a ustedes para que después no se vuelva a infectar su bebé y siempre estar alerta en caso de los signos y síntomas que este podría tener. Ya. Bueno, ahora como ustedes saben, siempre entonces prevenir, tomar en consideración toda la información que les hemos dado y prevenir todos los años. ¿Ya? Y nos vamos a ir a una pequeña pausa. get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. So sometimes I get a good feeling. Esta es Espacios FM en el 107.3. Peluquería y salón de belleza Joan Carlos, atendido por su propia dueña, la señora Norma Vargas Mora. En calle Avenida Sañartu, 1253, Manzana 2, Rivera Norte, Concepción. Fonos 9-91-30-79-95 o 41-291-65-43. Joan Carlos, peluquería y salón de belleza a su servicio, muy cerquita de su domicilio. Girando hacia la playa, donde no estaba. Bueno, estamos de vuelta en la radio comunitaria Pedro del Río Sañartu. Y bueno, como espero que no hayan escuchado, estábamos hablando sobre infecciones respiratorias agudas. Sí, en lactantes y en la primera infancia. Ya, entonces, ahora un poco vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos conversando. Aquí estuvimos conversando acerca de las infecciones respiratorias agudas. Ya, ¿qué quiere decir que sea aguda? Que es una infección que va a ocurrir en un periodo corto de tiempo y luego esta se va a ir, ¿ya? No quiere decir que sea más grave o menos grave. Es solamente que hace alusión a la cantidad de tiempo con la que esta infección nos va a acompañar, ¿ya? Lo otro importante, y sobre todo lo que en el fondo, lo que nosotros deberíamos, sobre todo como enseñarle a ustedes, es cómo saber los signos de alerta. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces ocurre el error de que los papitos ven que su bebé tiene un poquito de moco y ¿qué es lo que hacen? Al tiro lo llevan a urgencia, ¿ya? Aquí, en este caso, lo mejor sería cuidarlo en la casa. ¿Por qué? Porque por un par de moquitos mejor lo cuidamos en nuestra casa, ¿cierto? Le hacemos un poco de aseo nasal, le damos algunos medicamentos que el doctor no haya dado y lo cuidamos en la casa. En cambio, si usted lo lleva a urgencia, en la urgencia por lo general siempre hay mucho más bichitos. Y nuestro bebé, por un simple resfrío, podría, si ni Dios quiere, podría tener una neumonía. Entonces lo importante es siempre reconocer los signos de alerta. Entonces, estos signos de alerta son siempre verificar la cantidad de respiraciones que tiene un bebé por minuto. ¿Cómo se ve esto? Se ve cada vez que su bebé levanta la guatita para respirar, es una respiración. ¿ya? En los más chiquititos, los menores de 6 meses, si tiene sobre 40 respiraciones por minuto, es un signo de alerta, ¿ya? También siempre fijarse debajo de las costillas. Si estas se hunden demasiado, es un signo de alerta. Si en las costillas y en la zona de las clavículas se hunde, también es un signo de alerta, ¿ya? También fijarse siempre alrededor de los labios y la boca. Si esta se pone de color morado o de color azulado, esto también es un signo de alerta. ¿Por qué? Es un signo de que existe menos oxígeno en el cuerpo de su bebé y es porque tiene una dificultad respiratoria, ¿ya? Siempre también estar alerta en el tema de el tipo de sonido que se produzca en el pecho. Lo normal es que no se produzca ningún sonido en el pecho, pero usted siente que existe como algún silbido o algún ronroneo como de gatito, es un signo de alerta. ¿Por qué? Porque puede que los bronquios de su bebé ya estén más colapsados o tengan muchas secreciones, y eso va a dificultar, obviamente, que pueda respirar mejor. ¿Ya? Eso como medidas en el sentido en qué es lo que puedo identificar en mi bebé. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como padre para poder cuidar a mi bebé? Obviamente, lavarme las manos y la cara en el caso de que haya estado infectado, ¿cierto? Antes de tocar a mi bebé. Nunca darle besos en la boca, porque eso también es un medio de contagio, ¿ya? También limpiar muy bien lo que es la mesa, la manija de las puertas, ¿cierto? Porque esto también, el VRS es muy contagioso. Este se puede quedar por muchas horas en diferentes partes de nuestras casas. Por lo tanto, hay que tener un buen aseo, sobre todo en esta época de invierno. Por eso nosotros lo invitamos a que usted pueda realizar este tipo de prevención para que su bebé el día de mañana no tenga ninguna dificultad. Y obviamente la idea es que ningún bebé obviamente vaya al hospital. Tipo, ojalá sigan nuestros consejos, tomen las indicaciones que nosotros les hemos dado para que sus bebitos, o si se llegan a contagiar, no pase por más de un resfriado. Porque en los casos más peligrosos puede pasar a neumonía y ahí se puede complicar un poquito más la cosa. Hay que tener otros tipos de consideraciones. Bueno, espero que les haya gustado la charla de hoy día. Para adelantarles un poquito de la próxima semana. Sí, Valentina, cuéntanos, ¿de qué nos vas a conversar tú la otra semana? Bueno, yo les voy a comentar de dos enfermedades en particular. El asma y el EPOC. El EPOC, para el que no sabe, es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya, estas enfermedades se controlan en la sala ERA. Estábamos hablando recién, ¿cierto? De la sala IRA. Ahora, nosotros vamos a hablar la otra semana de la sala ERA, que son las enfermedades respiratorias del adulto, que son más crónicas. En el caso de la sala IRA, eran enfermedades agudas, ¿cierto? Exactamente, que solamente duran un periodo de tiempo corto y luego hasta se van. Pero, por ejemplo, en la sala ERA, vale, ¿qué es lo que se ve? Principalmente vemos, como lo dije recién, asma, EPOC y también otros tipos de limitaciones crónicas del flujo aéreo. O sea, a los pacientes que les va a costar respirar durante toda su vida. Que se puede dar, por ejemplo, por fibrosis pulmonar, por secuelas de tuberculosis. Por lo mismo, nosotros los invitamos a todos los oyentes de que se controlan en la sala ERA a asistir siempre a sus controles. Claro, ¿ya? Sus controles, aunque aunque usted no se sienta enfermo, tiene que ir igual. Es un control. La idea es que vayamos pesquisando si su tratamiento va bien, si a lo mejor no le está haciendo tanto efecto, si requiere otro tipo de medicamentos. Por lo tanto, es súper importante asistir a los controles, ¿ya? Lamentablemente hay varias inasistencias y esas mismas inasistencias se pueden convertir en bronquitis o en alguna crisis que usted tenga de su patología de base, de asma, de EPOC. Por lo tanto, los dejamos invitados a asistir a sus controles y a escucharnos la próxima semana aquí en la radio comunitaria Pedro del Río Zañartu, en el mismo horario, de 4 a 5, ¿ya? Así que nos despedimos. Que tengan una buena tarde, cuiden harto sus bebés y la otra semana les vamos a indicar qué es lo que tienen que hacer los adultos, porque en la sala ERA se ven adultos solamente, sí, ¿cierto? Adultos mayores, dijimos de los 19 años en adelante. Así que eso ahí todos los abuelitos, todos los adultos ahí tienen que estar atentos al horario. Al horario, a escucharnos, ¿ya? Nos despedimos, que tengan buena tarde. Y nos vemos la otra nos semana. Nos vemos la otra semana. Por detrás. cause words just hurt, and your actions are a real pain. Nothing you say will make it just go away, so leave before you drive me completely insane. Let's start all over so we don't have to know each other's name, each other's story. It's the only thing.